Patria es humanidad. Este poema lleva un epígrafe de José Martí que dice precisamente: Patria es humanidad. La manzana es un manzano y el manzano es un vitral. El vitral es un ensueño y el ensueño un ojalá. Ojalá siembra futuro y el futuro es un imán. El imán es una patria. Patria es humanidad. El dolor es un ensayo de la muerte que vendrá. Y la muerte es el motivo de nacer y continuar. Y nacer es un atajo que conduce hasta el azar. Los azares son mi patria. Patria es humanidad. Mi memoria son tus ojos y tus ojos son mi paz. Mi paz es la de los otros y no sé si la querrán esos otros y nosotros y los otros muchos más. Todos somos una patria. Patria es humanidad. Una mesa es una casa y la casa un ventanal. Las ventanas tienen nubes, pero solo en el cristal. El cristal empaña el cielo cuando el cielo es de verdad. La verdad es una patria. Patria es humanidad. Yo con mis manos de hueso, vos con tu vientre de pan, yo con mi germen de gloria, vos con tu tierra feraz, vos con tus pechos boreales, yo con mi caricia austral, inventamos una patria. Patria es humanidad.